Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora, aquí en Radio Sintonía. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Carlos González. Y en la producción, locución, narración, presentación, musicalización y moderación de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes hasta las 7 de esta noche, Dios mediante, llevándoles importantes mensajes de reflexión y de concientización ciudadana. Gracias por preferirnos y gracias por sintonizar Venezuela Justa a través de Radio Sintonía. Y saludamos a todos los hermanos venezolanos que se encuentren escuchándonos en cualquier latitud, en cualquier lugar, en cualquier sitio del planeta, del mundo, de Venezuela, de la ciudad, cualquier urbanización, vecindad, mire, donde sea, saludamos a todos los venezolanos y les enviamos un gran saludo, un gran abrazo de esperanza, de cordialidad, de armonía, de amor, de fe y de ánimo por nuestra hermosa patria, por nuestro hermoso país y por nuestra hermosa tierra. Y como siempre aquí, animados totalmente y entusiasmados totalmente por llevar un mensaje positivo para todos, que es el deber ser de todos los venezolanos, para sacar adelante a nuestro país, para llevarlo a mejores niveles, para hacer de Venezuela una gran nación, un gran país, porque esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo para esta tierra que Dios nos dio. Hermosa tierra venezolana, bendita seas por siempre. Y le pedimos a nuestro eterno Padre que nos guíe por el camino correcto para que las cosas salgan bien, para que todo salga bien, para el bienestar de todas y de todos. Saludando a todos los trabajadores de la salud, los médicos, enfermeras de los diferentes hospitales, clínicas, a los trabajadores nocturnos de los servicios de vigilancia, a los funcionarios de la administración pública que están en este momento trabajando, también para los funcionarios policiales, los que se encargan de la seguridad, los que están trabajando también en el área de la educación, aunque ya estamos en una época en la cual todo el mundo anda ya de vacaciones decembrinas. Igualmente los saludamos para que tengan ese merecido descanso por un año y por un periodo de mucho trabajo en la docencia, haciendo de sus aulas un lugar de dignidad, un lugar de sabiduría y de muchos valores para todos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Sobre quien le toca su hora. Llama con la fuerza de la naturaleza, es inútil, inútil. Es el destino que nos lleva agarrados de la mano. Es el destino. Por dentro engaña nuestro sentimiento. Esperar con tiempo que todo tiene su momento. Amores hay de sobra a cada quien le toca su hora. Luchando con la fuerza de la es inútil, inútil. Es el destino que nos lleva agarrados de la mano. Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos. Es el destino quien decide. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Continuamos aquí en Venezuela Justa. Allí tenemos a Ilan Chester y El Destino. Deseando el mejor destino para Venezuela. Aquí estamos todos los días, mis hermanas y mis hermanos. Saludando también a los que nos escuchan en Colombia. Allá en Cartagena que nos escuchan. En Valledupar, también en Bogotá, en Cali, en Santa Marta. En Barranquilla también nos escuchan, en Pasto, en Armenia, Río Hacha. Bueno, muchísimos lugares de Colombia donde nos escuchan, en Ecuador también. Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos, Irlanda, Austria, España, Inglaterra, Tenerife, las Islas Canarias y también en Arabia Saudita y recientemente confirmado también que nos escuchan en Canadá. Bueno, un gran saludo para todas y todos los hermanos venezolanos que están allí, deseándoles de verdad lo mejor y esperando que regresen pronto a su país, a su nación. Aquí entre todos podemos hacer una bella y buena Venezuela. Porque recuerden que lo más importante es lo que sale del corazón. Y el amor limpia toda situación. El amor redarguye, el amor de Dios redarguye todo, mejora todo. Hay como una especie de nueva reingeniería cuando se hacen las paces, cuando hay perdón, cuando hay disculpas, cuando se reconocen los errores, cuando nos lanzamos por un camino de acercamiento entre todos, de convivencia, de amor, de esperanza y de desear todos sinceramente que las cosas mejoren. Porque cada día vale, cada día es importante, cada mes es importante. No hay que dejar pasar un solo momento en el cual podamos hacer el bien, porque eso es algo que todos queremos, todos deseamos, todos necesitamos. Así que vamos a hacer de Venezuela esa nación hermosa, bella, bonita, que todos queremos. Pero hay que hacerlo con amor, desde el lado de lo bueno, desde el lado de la buena energía, de la buena espiritualidad, del buen sentimiento, del buen corazón. Manifestando lo mejor que tengamos allí, porque eso hay que manifestarlo, ese amor que usted tiene. No se puede quedar allí guardado, no se puede quedar allí para otras ocasiones que usted ni siquiera ha pensado en cuándo las va a utilizar. Su amor que Dios le puso en su corazón tiene que utilizarlo para el bien y en todo momento. Así que mis hermanos venezolanos, pensemos y reflexionemos sobre nuestra nación, sobre nuestro país, sobre nuestra Venezuela. Y esa es la obra que vamos a dejar para las naciones, para los hijos de esta nación y para las generaciones posteriores. Amar a Venezuela es importante, pero para poder amar a Venezuela, que es una creación, hay que amar primero al Creador, quien creó Venezuela, quien ha creado nuestra nación, nuestro país, y ha puesto en ella todo lo que tiene, no solamente para esta nación, sino para toda la población mundial. Ha puesto en cada sociedad una población para que esta población sea amada, sea de verdad valorada y sea de verdad de provecho. Bueno, saludando a través de la página de Radio Sintonía, www.radiosintonia1420.com.be, a todos los amigos y hermanos venezolanos que nos escuchan y que nos sintonizan en todas partes del mundo y de Venezuela también. Así que enviamos un cordial saludo para todos, deseándoles lo mejor, deseándoles lo mejor donde quiera que estén, donde quiera que estén. Así que vamos a desear lo mejor para nuestro país. Bueno, hay muchos temas importantes de qué hablar, hay tantos temas, hay muchas áreas temáticas sobre las cuales conversar, disertar y exponer muchos conocimientos, mucha sabiduría, hay mucha información, pero sobre todo, lo más importante, hay mucha reflexión que tenemos que hacer y cada quien tiene que reconocer en dónde tiene que mejorar para contribuir de alguna manera con la mejoría de la nación. No es una labor exclusivamente de los gobiernos, sino es una labor en base del ciudadano, en la base que es el ciudadano venezolano. Los ciudadanos tienen mucho que dar por el país, tienen mucho que dar por Venezuela y creer en el país. Hay muchos que apuestan al país y apuestan a Venezuela. Y es que no tenemos otro camino, no tenemos otra manera, no tenemos otra forma, otro modo de hacer las cosas, sino apostar a nuestro país en el sentido de ponerle corazón, de ponerle ganas a Venezuela, sin caer en confusiones, sino todos juntos, unidos como un solo ser, unidos en un todo, como una verdadera unidad, una única y absoluta unidad consciente, donde cabemos todos, sin distingo ni preferencias, sin estarse diferenciando por colores, por preferencias de cualquier clase, de cualquier manera. Mire, las diferencias pueden estar, mira, ¿de qué partido eres tú? Bueno, yo soy de los Leones del Caracas. ¿Y de qué partido eres tú? ¿De qué equipo eres tú? Bueno, yo soy de Navegantes del Magallanes. Esas pueden ser diferencias, pero son diferencias agradables y estamos aquí en Venezuela. Lo importante es serle fiel al país y serle fiel a todos los venezolanos. Serle fiel a la nación, serle fiel a cada venezolano. Al ser fiel a la nación, somos fieles a cada niño que nace todos los días en Venezuela, a cada adolescente que está allí clamando por una buena educación, clamando por una buena formación familiar. Cuando me refiero a educación, me refiero a la educación familiar. Porque hay muchos jóvenes, hay muchos adolescentes que están por allí haciendo muchas cosas sin la supervisión de los padres. Y es importante que cada padre se aboque absolutamente en darle una buena educación a su hijo, en llevarlo de la mano hasta que tenga esa madurez que le permita poder por sí mismo dar los pasos hacia el futuro que se va a forjar en algún momento, escogiendo la carrera adecuada, la carrera que le gusta, por la vocación que tiene. Es un proceso en la adolescencia el escoger el rumbo de los estudios universitarios. Y para ello tiene que estar presente allí la mano de los padres, la guía, ese consejo permanente, sin generar cambios traumáticos en el adolescente, pero sí orientándolo bien hacia lo que él debe hacer y hacia lo que él quiere como vocación, como plan de vida, como esa carrera, ese oficio en el cual él se va a desenvolver. Entonces, es muy importante, mire, la semilla del mañana o el hombre de hoy, el hombre de mañana es la semilla de hoy, es el niño de hoy. Tenemos que tener muy, muy en claro, llevarlo con mucho cuidado, esto porque es el futuro de la nación, es el futuro del país, y hay que hacer mucho, pero mucho trabajo, que no podemos cansarnos de hacer ese trabajo. Debemos seguir adelante, como siempre, deseando lo mejor. Bueno, le enviamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan a esta hora, en este momento. Saludamos a todos los amigos que están sintonizando a través de la página web de Radio Sintonía 1420.com.be. Hay un tema muy importante también que es necesario reflejarlo, que se trata del tema de la escogencia religiosa, el tema de la preferencia religiosa, de por qué las personas escogen una orientación religiosa determinada, de por qué unos creen de esta manera o de aquella manera o de otra forma. Muchas veces se caen esas confusiones debido a que no se ve directamente lo que el Creador nos ha dicho. Porque para solventar un problema que tiene que ver con diferencias religiosas, simplemente lo que hay que ver es lo que el Creador ha dicho. A ver si el Creador, a ver si vemos a través del ojo de esa preferencia lo que el Creador ha dicho exactamente en sus propias palabras, de su puño y letra, como diría cualquier escritor, de su puño y letra. Entonces, cuando nosotros entramos dentro de lo que Él ha dicho exactamente, entonces no tenemos necesidad de confundirnos en una preferencia religiosa que nos puede sacar de ese marco correcto que Él nos ha establecido. Y cuando hablamos de qué es lo que ha dicho el Creador, está todo resumido en un código, en un manual de instrucción divina que se llama la Torá, que es el Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Allí está todo lo que ha dicho exactamente el Creador. Todo lo que viene después de esa instrucción es el predicado de lo que ha dicho el Creador. O sea, lo que se dice de lo que dijo el Creador. Y para entender bien lo que dijo el creador, hay que leerlo directamente, hay que ir directamente a el manual que él nos pone a disposición, que son los cinco primeros de los cinco primeros libros de la Biblia, que también se llama Pentateuco. Penta viene de cinco, porque son esos cinco libros: Éxodo, Génesis, mejor dicho, empezando por Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En esos cinco libros se resume lo que el Creador ha dicho para la población, para el país, para el pueblo. Eso no tiene ningún tipo de religión. Eso no tiene nada que ver con religión. Porque cuando nosotros nos acercamos hacia esa verdad del Creador, estamos en una forma de vida con Él y no en una religión, que es lo deseable para toda la nación y que es lo deseable para todo el país, para toda la sociedad. Ahí no hablamos de religión. Por eso es que hay que coincidir, todos debemos coincidir con esa lectura, con esa sabiduría que está allí almacenada y guardada para todos nosotros y para todo aquel que quiera y que tenga la disponibilidad de buscar esa lectura. Allí se disipan todas las dudas de las religiones y dejamos de ver también, entendiendo eso, dejamos de ver personas que empiezan a pasear de religión en religión o de congregación en congregación. Entonces un día están allá, otro día están aquí y otro día están por allá. Y no, yo voy allá porque allá hacen las cosas así. No, yo voy aquí porque a mí no me cae bien como el señor aquel dijo aquella cuestión allá. Y empieza la gente a hacer turismo religioso. Y empieza a estar en un sitio, y empieza a estar en otro. Hasta que, bueno, también se puede decir que son cosas de parte del proceso de elevación espiritual, de crecimiento espiritual de la persona. Cuando finalmente llega al llegadero, al lugar donde tiene que llegar, que es realmente estos cinco libros que yo les estoy hablando, que son lo que Dios realmente le ha entregado al pueblo. Allí no hay dudas de lo que ha dicho el hombre, porque ahí está el extracto exacto, en propias palabras de Dios, del Creador. Ahí está, exactamente. Si queremos salir de cualquier duda, vamos a remitirnos a ese manual directamente. Y ahí salimos de la duda. Y listo. No se trata de la Biblia. Fíjense que no digo Biblia, porque la Biblia tiene no solamente la palabra de Dios, ese Pentateuco, esos cinco libros, que son la Torah, sino tiene otras cosas. Tiene los profetas, hasta Malaquías. Tiene los libros de lo que llaman el Nuevo Testamento. Tiene las cartas que hicieron los apóstoles de Yeshua. Tienen toda la vida de Yeshua condensada. Tienen la parte que llaman Revelaciones, que es lo mismo que también Apocalipsis. Tienen una serie de libros que todos nos van explicando muchas cosas. Pero lo que en sí el hombre va a utilizar, que es su día a día, es la palabra exacta del Creador. Recuerden que este no es un programa de religión, pero sí es un programa que quiere decir la verdad y quiere mostrarle la verdad a todo aquel que le esté buscando, a todo aquel hermano venezolano que se sienta inconforme con su actual estilo de vida o con su actual modo de vida, que no sabe qué hacer, no sabe cómo orientar a la familia, no sabe qué decirle a los hijos, ni a la esposa, ni sabe qué decirle al jefe en el trabajo, ni sabe qué decirle a su comunidad, ni a su socio de negocios, ni saben cómo van a proceder en algún negocio que estén planificando. Todo, por supuesto, dentro del buen camino. Las cosas bien hechas, el dinero bien habido, con la rectitud, la ética, la honestidad, con la bondad, el amor, la armonía. Y esos principios que son los que nos distinguen para que las cosas salgan bien. De eso se trata. Vale más la educación, la sabiduría correcta que está inmersa en estos conocimientos que estamos hablando, de la sabiduría que es perfecta, y es perfecta porque el Creador la puso allí para nosotros y que podemos hacer uso de ella todo el tiempo. Allí está disponible ese Pentateuco, esa Torah está disponible. Y le damos gracias a Dios por eso, porque nos la puso disponible para nosotros con ella sabernos movilizar dentro de la sociedad nacional y dentro de la sociedad mundial. Porque con ella no caemos en equivocaciones, en errores, en ensayos y errores, vamos a probar con esto nuevo para ver, no, vamos a hacer lo otro para ver. No, no, allí está todo establecido. No hay que estar haciendo experimentaciones de cosas nuevas para... Ni hay que descubrir el agua tibia, ni hay que hacer nuevos inventos tecnológicos, ni hay que crear nuevos software de computadoras, ni nuevos modos de productividad. Sí puede ser que hayan ciertos modos de productividad mejores, que mejoren las cosas, la producción de la tierra, la siembra, el cultivo, la producción en la fábrica, la relación entre los empleados en una fábrica, en una unidad de producción. Sí, hay cosas que, por supuesto, que hay que innovar, pero básicamente las líneas gruesas y las líneas grandes del proyecto que Dios nos establece están allí en esa instrucción divina, donde no hay que estar buscándose los lados, sino seguir de frente todo el tiempo. No hay que tampoco confundirse con los temas políticos, ni con las ideologías, ni con las doctrinas que ha establecido el hombre, porque lo que Dios establece está por encima de cualquier cosa que hombre alguno haya dicho alguna vez en su vida. O porque cierto número de expertos hayan creado, hayan inventado, hayan hecho. Entonces allí está exactamente la sabiduría perfecta, que no le sobra nada y que está totalmente justa para nosotros. Bueno, 6:31 y ya regresamos. Vamos a unos mensajes interesantes de nuestra estación y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. En esta época decembrina, queremos estar en sintonía con nuestros mejores deseos navideños de amor, salud, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Les desea Osvaldo Hernández, su programa Sintonía Caribeña y todo el personal de Sintonía 1420 AM. En momentos de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Posibilidades versus realidades, conducido por Mario Rivas, la vitrina de la Venezuela pujante y emprendedora. Todos los martes a las 8 de la noche, por Sintonía 1420 AM. Ahora en la radio hay un consultorio, sí, consultorio homeopático, donde recibes atención e información para tratar tus enfermedades o afecciones por medio de la medicina alternativa. En consultorio homeopático puedes saber dónde conseguir medicamentos e interactuar con diferentes profesionales del área. Consultorio homeopático, la alternativa para curar el cuerpo y el alma. Todos los martes a las 9 de la noche por esta tu emisora Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en @eresbienestar, un portal creado para brindarte información y recomendaciones de salud, belleza, decoración, crecimiento personal, mundo holístico, entretenimiento y calidad de vida. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Visítanos @eresbienestar. Toti, el Santa lo pongo aquí arriba o aquí abajo. ¡Wow! Ana Mireya, qué bello está ese arbolito. Ajá, ¿y la música? Luis Guillermo, que suene la música, por favor, y vamos a bailar. ¡Vaya qué sabor! Nada más cierto que aquí en Radio Sintonía ya llegó la Navidad y queremos celebrarlo junto a ustedes. Deseándoles mucha paz, amor, salud, felicidad y unión familiar. Que coman mucho. ¿Y la dieta? ¡Pa enero, abuelo! Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, 6:35. Y bueno, aquí de nuevo, vamos a escuchar un tema musical y enseguida continuamos con más en Venezuela Justa. Allí tenemos a Sade y sonando acá en Venezuela Justa. 6:39 de la noche. Como siempre, un día más para desear lo mejor para toda Venezuela y para todos los venezolanos. Saludando a la gente de San Antonio, de Los Altos, la gente de Coche, del Valle, del centro de la ciudad, de Chacao, Los Ruices, La Urbina, Lomas de la Trinidad, Las Mercedes, Los Naranjos, también nos escuchan por allá. Bueno, saludando a todos quienes nos sintonizan, como siempre, a través de nuestra señal por internet y nuestra señal abierta. Un gran saludo, de verdad. Y bueno, conversando acerca de temas vitales, de importancia vital para los venezolanos. ¿Cómo es esclarecer tanta confusión que hay acerca del tema religioso? No es un tema sencillo, pero es un tema imprescindible de comprender para no caer en confusión. Mire, es importante entender que usted puede ser producto, puede ser engañado o inducido por alguien, por el hombre, ¿verdad? Porque el hombre tiene errores, comete errores, equivocaciones. Es su naturaleza equivocarse, pero también es su naturaleza rectificar y levantarse, salir del error. Salir de cualquier cosa que se haya hecho de manera inadecuada, que pueda afectar a alguien, que pueda ofender a alguien, que pueda irrespetar a alguien. Eso, el ser humano tiene la capacidad de hacerlo porque Dios puso en él la potencialidad para él cambiar. Pero si usted quiere ir seguro, sobre seguro, ir hacia home, como se dice, ir por la goma, ir hacia la goma y anotar en carrera segura, es dirigiéndose, dejándose dirigir por lo que Dios ha establecido. Y esa dirección, como les digo, está escrita en la Torá, que es la palabra de Dios exacta, precisa, como Él la dijo. No como muchas religiones la han interpretado, porque muchas religiones han hecho sus interpretaciones particulares de lo que Dios ha dicho y no han enfocado directamente al ser humano hacia lo que Él verdaderamente dijo. Y se cambian mucho las cosas, se meten elementos que no estaban allí, que no eran originarios, que no eran autóctonos, que se fueron cambiando con el tiempo, costumbres que se fueron cambiando o cosas que se fueron cambiando de lo que se hacía directamente con Dios y fueron internándose. Pequeños factores que fueron modificando y entonces esa costumbre o esos factores quedaron como costumbre y ya quedaron establecidos como una institución, como una institucionalidad. Y esos factores institucionales de la creencia en Dios que fueron tergiversados actualmente confunden a los venezolanos, confunden a los ciudadanos, no solamente de nuestro país, sino de muchas otras naciones. Y es por ello que nosotros llamamos a la reflexión con este tema, invitando a todos a que escudriñen ese maravilloso libro de instrucción, ese maravilloso manual de instrucción que Dios ha escrito para todos nosotros, que está allí, está por supuesto, forma parte de la Biblia, pero que no es un predicado de algo que dijo alguien, que dijo alguien, que dijo algo. No, es directamente lo que dijo el Creador acerca de todas las cosas. Ese libro se llama la Torá. Allí están establecidos 5 libros. Lo vuelvo a repetir de nuevo. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Allí están los libros perfectamente especificados, donde está el manual perfecto. Imagínese usted que usted está montándose a manejar un avión de pasajeros, que usted es piloto de ese avión. Tiene un 747, un 757, un 767, un 777, un Boeing, un avión de grandes dimensiones para poder manejarlo. Usted no va a manejar ese avión solamente con los conocimientos que tiene de para manejar una avioneta o para manejar un carrito Volkswagen o un carrito cualquiera de la ciudad o para manejar una gandola, por ejemplo. No, usted tiene que tener unos conocimientos, unas instrucciones del fabricante de ese avión que le dice para qué funciona tal cosa, cómo sacar el tren de aterrizaje, cómo mover los alerones del avión, cómo encender los motores, las turbinas del avión, cómo manejar la presión de aire interna o la refrigeración interna, etc. La iluminación y así muchas cosas más. Y todo eso tiene que estar especificado en un manual para el cual se requiere un abocamiento al estudio, al aprendizaje de ese manual. Ese manual no lo vamos a aprender así tan rápido de la noche para la mañana. Eso hay que dedicarle un tiempo, dedicarle a hacer un tiempo para eso, apartar un tiempo para eso. Y una vez que sí lo entendemos, entonces podemos manejar ese avión o conducir ese avión perfectamente bien. Lo mismo es la vida del ser humano. El símil que les pongo es la vida del ser humano. Ese avión es la vida del ser humano. Cómo se maneja, hacia dónde va, hacia dónde vuela, por dónde no tiene que pasar, por dónde sí tiene que pasar, en qué momento tiene que volar, en qué momento no. Cuando hay una turbulencia, ¿qué hacer en una turbulencia? Cómo poder pasar situaciones de lluvia, nubes, cuando no se ve bien el firmamento, el horizonte. Ahí está especificado todo en ese manual. Así mismo somos nosotros. Y no caemos en confusiones que nos dicen, por ejemplo, pequeños cursos que nos dicen cómo manejar un 747, un 767. Bueno, venga con nosotros, haga este curso, reúnese con nosotros y para que después que usted termine de aprender aquí este curso, usted va a manejar este avión perfectamente bien. Entonces van, entran dentro de ese curso, salen de allí y resulta que no manejan el avión bien. El avión toma otros rumbos diferentes y no es lo que queremos. No es lo que tampoco desea el creador de ese avión, porque nos dio ese avión para dirigirnos bien hacia el lugar donde debemos ir, para llegar a puerto seguro o a aeropuerto seguro en este caso. Lo mismo podría ser para un barco, lo mismo puede ser para un vehículo. Siempre tiene un manual y en ese manual de Dios está especificado todo. Mire, está la comida. Así mismo como el combustible que se le pone a ese avión, la comida para el ser humano. Cómo sembrar la tierra, cómo manejarse en las finanzas. Está todo especificado. No tiene usted que estar buscando que hombres le expliquen a usted cómo hacer las cosas. Ya esa sabiduría perfecta viene del cielo y ahí está, disponible para nosotros. Para todo aquel que quiera hacer uso de ella. Ahí está, no podemos tenerla de adorno, ahí está, disponible completamente. Así que, desde aquí, nosotros deseamos lo mejor para nuestra nación. Nosotros deseamos que nuestro país, Venezuela, se canalice, se entre por un camino de ese manual, un camino de una divinidad maravillosa para que todos los venezolanos de verdad seamos bendecidos por la mano de él. Y así tengamos la tierra que tenemos que tener, con una ciudadanía venezolana renovada, una identidad renovada, donde cada venezolano va a poner lo mejor de sí en toda situación para poder hacer lo mejor con nuestra Venezuela. Porque cada uno de nosotros tenemos un metro cuadrado de responsabilidad en el cual nos movemos. Y por eso, tú eres Venezuela, yo soy Venezuela, y por eso todos somos Venezuela. Nosotros somos Venezuela. Vamos a querer a nuestro país, vamos a amarlo profundamente, porque allí está el secreto de que la nación salga adelante. Empezando por dar bien un saludo. Los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Saludando a todo aquel que conozcamos o no conozcamos. Igual, las normas de cortesía son para todos. Son principios de las relaciones sociales. Cuando entramos en un lugar cerrado, una oficina, una casa, una vivienda, en algún comercio, en un ascensor, en la planta baja de un edificio, saliendo, sosteniendo la puerta amablemente para que la otra persona entre y sosteniéndola también para que el otro también que vaya a salir salga. Si le piden una dirección, dé la dirección correctamente. Tómese un tiempo para darla. Dela con de esa dirección con buen sentimiento, de decir las cosas con gusto, con agrado. No lo diga por decirlo, ni tampoco mande a la gente a un sitio que no va a ir, porque eso es de mal gusto. Empezando por esos pequeños detalles, podemos ir avanzando poco a poco hacia lo que queremos lograr, hasta hacer de ello nuestra rutina diaria, habitual, nuestra costumbre de todo momento, alimentándonos muy bien, cuidando nuestro cuerpo también, por supuesto. Y en eso tiene que ver la autoestima, La autoestima que nos damos a nosotros mismos tenemos que reflejarla en los demás y reflejarla en nuestro país, porque cuando somos de autoestima sana, tenemos una sana autoestima, igualmente también la nación tiene una sana autoestima. La nación va creciendo con su autoestima y todos los venezolanos vamos creciendo en ese amor propio que se refleja hacia el país y hacia los demás. Y es por ello que primeramente dando las gracias al Creador por lo que nos ha dado esta tierra, por nosotros mismos, por esta vida, por esta alma, por este cuerpo, empezamos a tener esa estima porque cuidamos lo que nos da, lo que nos han dado, cuidamos nuestra salud, nos cuidamos de no caer, de no enfermarnos con sustancias que nos hacen daño al organismo, al cuerpo, en la alimentación, ingiriendo sustancias inadecuadas para nosotros, nos perjudicamos. Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo contrario, vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a cuidar nuestra alma, nuestro espíritu, lo que decimos, cada palabra. Ahí está el reflejo de la verdadera autoestima que todos tenemos que tener y que tenemos que dar día a día en una labor incansable y en una labor interminable. Esa es una labor para siempre, bendiciendo a nuestro país, bendiciendo a nuestra nación, bendiciendo toda situación que sea para bien en Venezuela y dejando que Dios se encargue de hacer las cosas, que fluya la energía de Él para todo el país. Eso lo deseamos profundamente en oración, para que el país de verdad vaya por mejores senderos, para que sus senderos sean mejorados. Avancen, avancemos todos en la mejoría de la nación, del país, y llamando a todos a contribuir en esa mejoría. Los que están fuera del país, que nos escuchan en otras latitudes, les invitamos a que todos nos sintonicemos en este mismo dial, en esta misma sintonía, así como esta emisora en Radio Sintonía, pero en esa sintonía espiritual, de hacer las cosas bien, de dar lo mejor de nosotros mismos, de hablar bien del prójimo, de amar al prójimo, de amar a nuestra familia, amar lo que tenemos, nuestra sociedad, dando nuestra mejor actitud ante los demás, estemos aquí en Venezuela, fuera de ella, dando nuestra mejor conducta, nuestro mejor comportamiento, dando de nosotros. Ese corazón tiene que ponerse a trabajar al máximo. El corazón no es solamente para irrigar sangre a todo el cuerpo, sino también de él emanan los mejores valores fundamentales, valores humanos fundamentales para levantar la sociedad, para levantar la armonía social, la estabilidad entre nuestros coterráneos, entre nuestros semejantes, entre los seres humanos que también comparten este planeta, este mundo, esta sociedad. Y de allí vamos escalando en la escala espiritual para lograr mejores cosas. Y esto es una constante en todo lugar que vayamos, en toda tierra en la que estemos, compartiendo con los demás, en toda vivienda donde estemos, con quien cohabitemos, donde nos encontremos, en nuestra comunidad, en nuestra organización, en donde sea, tenemos que tener esa conciencia ciudadana, como este programa se la está transmitiendo usted en cada programa. Bueno, mis amigas y mis amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Ha sido de verdad un grato placer acompañarles una vez más aquí en Venezuela Justa. Como siempre, la invitación es para este próximo jueves a las 7 de la noche, cuando estaremos nuevamente en el aire con este maravilloso programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y fortalecimiento y elevación de la autoestima nacional. Venezuela Justa, esperando la justicia para nuestro país y para que todos seamos mejores ciudadanos. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Bocaterra, en el control técnico Carlos González, y por acá en la dirección, producción, locución, narración, moderación, presentación y musicalización de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Los esperamos este próximo jueves.